captarán. Pero si los elementos energéticos de la forma hombre son de calidad superior, entonces son los cabezales los que se encargarán de absorberlos. 3. ¿Qué ocurre con los pensamientos densos que contienen elementos de baja calidad? Nada es inservible en el universo, todo es energía, y la energía no se pierde, solo se transforma. En esos casos, los terminales inferiores captan esa energía de baja calidad, la trabajan y la mandan de vuelta como materia prima para ser regrabada. 4. ¿Qué significa realidad real y virtual? Real es la existencia que nosotros, como dimensiones sublimes, vivimos. Sabemos dónde estamos, quiénes somos y cuál es nuestro trabajo, y lo realizamos con infinito amor y dedicación. Sabemos que, si no lo hiciéramos, todo lo existente dejaría de ser, por lo tanto, sería nuestra propia aniquilación. Una realidad virtual vive, pero no existe, porque la oscuridad de su ignorancia solo le va a permitir subsistir por necesidad y no por la luz del conocimiento y el entendimiento. Sus objetivos son inmediatos, sus proyectos, de fantasía. Lucha y vive para sus necesidades básicas y termina casi siempre autodestruyéndose, corriendo detrás de las quimeras, a las que considera como una vida real. Este tipo de energía-pensamiento no conoce su verdadera realidad y siempre es encontrada en la realidad densa, primaria y de difícil acceso, como la de ustedes. 5. Se refieren a nosotros, los del planeta Tierra. Ustedes se encuentran en la realidad densificada y de fantasía. Escaparon de la petrificación y de la solidificación. Por eso trabajamos tanto con ustedes, porque están saliendo lentamente de los pensamientos densos. Sus neuronas se están sofisticando debido a la gran concentración de elementos nuevos que fluctúan en su atmósfera, elementos que las otras dimensiones mandan para ayudarlos. Muchos de ustedes ya despertaron de la fantasía y de la densidad, están comprendiendo las directrices del universo y la razón por la cual fueron creados. 6. ¿Cuál es la verdadera realidad? Los seres pensamientos no fueron creados para la contemplación ni para la realización personal o individual. Nosotros formamos un todo y debemos trabajar en conjunto, para nuestra propia existencia y vida. Cuando decimos vida, nos referimos a una visión auténtica de este todo. Vivimos y existimos para una mente, ella nos creó y nosotros la mantenemos viva. Es nuestro hogar, somos neuronas, no podemos negarlo ni dejar de reconocerlo. Querer realizar otros menesteres no es nuestra responsabilidad. Nuestro trabajo consiste en mantener esta mente, o sea, a nosotros mismos, en perfecta condición y desarrollo. Esto debe ser hecho con la mayor convicción, puesto que es nuestra única realidad, no tenemos otra. Querer realizar otros trabajos significa penetrar en otros grados y planos. Uno de ellos podría ser la fantasía, y si nos perdemos en ella, entonces entraríamos de lleno en los grados de locura y de irrealidad. No es el mayor entendimiento que podamos tener el comprender que, si no realizamos nuestro trabajo lo mejor que podamos, podríamos destruir nuestra propia existencia y conciencia, y que consecuentemente nos convertiríamos en nada. Tenemos que entender que mantener a la mente universal y ser ella misma es luchar por nuestra supervivencia. 7. ¿Cuál es la espiritualidad de todo este proceso? Mantener la existencia en forma positiva significa tenerla en buenas condiciones, sana, activa, dinámica, renovada y llena de conocimiento, entendimiento y amor, porque al hacerlo, nos estaremos reflejando como un espejo con el Creador. Esta es la verdad espiritual. No son ritos, oraciones, cánticos, ejercicios ni misticismo lo que los va a salvar, esas son expresiones que ustedes, humanos, necesitan para creer que están espiritualizando la dinámica activa.